93.7. 93.7. Radio de Rock. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Escribinos a 93.7 arroba radionacional.gov.ar. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. 93.7. Más que un género, una actitud. Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7. Nacional Rock. Epa, muy buenas noches, bienvenidos. Arranco una vez más el fin de 9 minutos 03 de este domingo 29 de abril. Se termina, se va. Abril, ya está llegando mayo y el cumpleaños de la señorita Gala Caccione aquí a mi lado, que cumple el 9. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá haciendo el baile del desodorante. Se desodorante cumplieron. Bien, muy bien. Pronta a cumplir los 22 años, claro, muy contenta. Es verdad, ¿vas a hacer fiesta? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo decidiste? Pero tengo un programa más con 21, ¿eh? El que viene. Claro. Es verdad. No sé qué voy a hacer todavía. Sí, supongo una pequeña festichola. ¿Me vas a invitar? No sé, es muy íntima. Viste que siempre... Mala, ¿qué? Soy muy reservada con esas cosas. Muy bien, le damos la bienvenida... A Laura Higa. A la señorita Laura Higa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicas, buenas noches. ¿Tenés mascotas vos, Laura? 3 perros y una ranita. Ah, bueno, una ranita. Quiero nombres, muero. Por favor. Nombres de los perros y la rana. No, la ranita en un principio eran 2 y una era Pinky y la otra Cerebro. Una se murió y ahora no sé si es Pinky o Cerebro. ¿Y los perros cómo se llaman? Claro. El más grande, Pericles, que es Bretón. El hijo se llama Tiago y la hembra se llama Sofía. Muy bien, qué orgullosa, mira, que habla Laura. Nunca la escuchamos hablar tanto como ahora que habla de sus mascotas. Sofía, y... como nuestra productora, se llama una de las perras de Sofía, de Laura, que le mandamos un beso gigante. Está en su casa haciendo reposo. Sí, nos quedamos sin madre. Estamos huérfanas. Se fue de joda anoche y bueno, mucho descontrol, mucho rock and roll para ese cuerpito. No, mentira, pobre Sofía. No, pobre, es algo bastante real. Si no, la estaríamos matando en este mismo momento si esa fuese la excusa. Pero se intoxicó con monóxido de carbono. No, parece que al final no era eso, ¿vale? Ah, ¿no era eso? No. Bueno, pero no... Estás leyendo el diario de ayer, eso no era. No era, ¿y qué es entonces? No sabemos. De todas maneras, no usen el horno de estufa, porque hace mal. Bueno, entonces, claro, está bien, bajen el precio de las estufas, que están muy caras. Muy bien. Yo le preguntaba a Laura Higa respecto de sus mascotas, porque hoy, 29 de abril, es el Día del Animal. ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz día! ¡Feliz día! A todos los animales. Hoy es el Día del Animal, que en realidad en el mundo se celebra el 4 de octubre. Sí. Pero acá en Argentina es el 29 de abril, en homenaje al fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín. Sí. Que junto con otros es uno de los fundadores y un gran propulsor de lo que fue la Ley Nacional de Protección de Animales. Claro, de la Sociedad Argentina Promotora de los Derechos de los Animales también. ¿Qué puedo decir al respecto? ¿Tenés mascotas? No sé, yo tengo un mi abuelo era veterinario. ¿En serio? Y fue también fundador de la Asociación de la Zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Tenés genes veterinásticos. Claro. Por ende, amo los animales, cualquiera sea su raza. Vos tenés tres. Debemos protegerlos. Tres animales. Yo tengo tres gatos en realidad. Uno, Tom, Silvestre. Uh-huh. Y Coca. Uh-huh. Después tuve otro, pero en la división de bienes quedó en la otra parte. En el divorcio quedó. Claro, no te dieron la tenencia. El juez no le dio la tenencia porque, bueno. Extraño. Después tuve una perra en la casa de mi viejo, Po. Que pasó a mejor vida. Que pasó a mejor vida, pero una perra callejera. Que tardaste mil años en contarme. La que me dijiste murió Po. Yo digo, ¿cómo que murió Po? Ay, Tom, hace como 3 meses y nunca no me contás y me lo tirás así como si fuera algo tan liviano. Bueno, pero las mejores experiencias sin duda fueron cuando rescaté animales de la calle. Po fue una perra de la calle que la había pisado un auto y estaba muy desnutrida y vivió una muy linda y larga vida junto no nos pongamos a mi solemnes familia. Tampoco. Y Coca, que era una rata. Coca la rescatamos ahí, me acuerdo, ese día que caíste una en casa de basurero y resultó ser un gato. Resultó ser un gato. La agarramos pensando que era una rata, pero resultó ser un gato. Claro. Le habíamos puesto la ruedita y todo. Sí. Y después que no, pero mira, tiene orejitas, tiene un piquito, es un gato. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Qué linda Coquita. Está grande y gorda, ¿eh? Está gorda, está triangular. Está gorda, gorda como pocos animales en la tierra. Garfield. Y en homenaje a mi animal favorito, me traje un cinturón. Muy bien. Que tiene un gato. Por el día del animal. Gato negro, claro. Por el día del animal. Perfecto. Yo tengo dos mascotas. Sí. Un perro y un gato. Y se llevan bien. Salvo a veces se agarran. Bien. Sí. Se agarran y trato de retarlos a los dos por igual para que ninguno se ponga celoso. Pasa que la perra es sorda. ¿Quién pelea a quién? Es difícil, es difícil. Simón Bolívar, mi gato, es un amor. Y Tita, la perra, el caniche, que está vieja. Entonces está medio sorda. Yo creo que el gato es la que la jode, pero bueno. Está bien. Es la interacción. Ese gato. Sí, fija que ese gato... Ahí Tomás Luzani, ¿tiene animales? ¿Tiene mascotas? Sí, tengo una perrita, Bonnie, y un gato que ya tiene casi 20 años, así que todavía está dándole pelea y recibe bastante maltrato por parte de la perrita. ¿20 años el gato? Sí, es un grande, no se muere más. ¿Cómo se aguanta, llama? Es Matusalem. A la mierda, ahora llega el gato seco en el piso. No, no, no, no, no, en el día del animal, justo no. No, no, por favor, chicos. Muy bien. Ya perdí una mascota en el día del animal, no me tire en eso porque no creo poder aguantarlo esta vez. Hace un año que fue domingo. Más irresponsable que me acuerdo del mundo. Que se te había muerto la perra, que me pasaste a buscar cuando estábamos a las 6 de la mañana y que se había muerto. ¿Fue hace un año de eso? No, esto fue en el 2005, claro. Yo tenía un perro, Lucas, mi perro favorito, mi mascota favorita, y lo perdí de cáncer el día del animal. Ah, bueno. Lucas por Lucas Albarracín, el de la fundación protectora de animales, por eso le habías puesto el nombre. Propulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales, muy bien. Este día, como decía, el Día del Animal, se festeja también, como decía antes, en el resto del mundo, el 4 de octubre en realidad. Y se realizan toda una serie de parafernalia en relación a las mascotas. Se hacen bendiciones de mascotas, se hacen eventos para recaudar fondos, para conseguir, digamos, poder mantener a las mascotas que no tienen dueños en los refugios. Sí. Se donan también una gran movida de donativos por esta índole. ¿Donan órganos de animales? No. Donan cuchitas, abrigo, comida, esas cosas para mantenerlos. Y acá se hacen muchas movidas con respecto a vacunación o esterilización de animales. Uh-huh. No solo en el Día del Animal, sino en distintas fechas. Generalmente a veces se ponen sedes, digamos, esquinas donde uno puede ir a vacunar al gato. Sí. Yo he ido con mis gatos a vacunarlos. Está muy bueno. Es gente, la verdad, que tiene un corazón grande, porque tenés que tener ganas y demanda mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, yo creo que hay dos tipos de fanáticos de los animales. Los que hacen este tipo de movidas, que no se van, se rescatan a los perros, tienen 15 animales en la casa y un olor cuando entras, pero bueno, ellos son felices porque rescatan las mascotas y todo. Perfecto, organizan estas cosas de vacunación, de castración, bla, bla, bla. Y está el otro extremo de los fanáticos de mascotas, que sería el grupo de los pelotudos. el grupo destinado a llevar a sus animales a competencias y someterlos a desestrés, que son fanáticos de ponerle accesorios a los perros, de todo. Le ponen esa ropa, a los perros botas, chiquitos le tienen ropa, de, a la moda y todo, ¿sí? Y esos bolsos, pobre hay toda una serie de accesorios que se comercializan en relación, es un mercado, digamos, que está muy, muy explotado, te digo. Sí. Justamente como hoy es el Día del Animal, esta semana salieron varias noticias en los medios, típicas notas de color, en donde se habla, entre otras cosas, de lo que cuesta mantener una mascota. La moda y de fashion lo que, de los animales. Exactamente, de lo que la gente invierte en un perro. Uno no es psicólogo, no se va a poner a analizar, no, obviamente, la salud mental de las personas, pero tenés que tener un mambito en la cabeza para obsesionarte tanto con el pobre perro que es un perro, no lo humanices, es un perro. Claro. Igual, más allá de todo, es un presupuesto tener un animal en la casa, porque la comida es cara, los gatos necesitan aparte las piedritas, los perros es tipo comida los perros, y los gatos son muchísimo más baratos que los perros. Una de las notas justamente que salió dice que mantener una mascota cuesta hasta 525 pesos por mes. Esto incluye la comida, el paseador, gastos de vacunación, veterinaria, algún juguete, golosina y lavado mensual. Ah, claro, eso tiene el perro, que lo tenés que lavar. Ahora, tengamos en cuenta que hay gente que no lo lleva tanto al veterinario, que no le compran, que no lo tiene paseador. Claro. Pero es heavy. Es un gasto tener una mascota, si la querés tener bien, sobre todo, ¿no? Porque también podés tenerlos descuidados. Sí, obvio. Por ejemplo, si un perro vive 12 años con un gasto de 390 pesos mensuales por mes, le estaremos destinando un total de $15,000. Parece mucho, pero no tanto si se lo compara con lo que cuesta mantener un hijo hasta los 18 años. Mirá la comparación que te hace el diario, ¿eh? No tenga hijos, perro, tenga no perro. Tenga hijo. Que genial. Un hijo hasta los 18 años te puede ya salir $103,000, entre $103,000 y $410,000. Perfecto. Dólares. Sí, igual nada, es el día a día, no hay que ponerse a pensar tanto en el presupuesto. O sea, en ese sentido es como... Sí, obvio. Pero sí, las notas color de la semana hay que ya hacerlas. Sí, hay que, la gente hay que escribe, llenar, estas boludeces surgen. Y también está toda la otra movida de lo que tiene que ver con las redes sociales. Las comodidades, igual siempre es más cómodo un gato que el perro. Porque ese como que se maneja solo, no tenés que salir a pasearlo. Sí, pero hay gente que le gusta más los perros porque son como más pegotes. Ajá. El gato a veces es más desapegado, más independiente, ¿no? Gente que le gusta el perro porque, bueno, es más compañero, responde a un nombre... ¿Viste? Los gatos también responden a los nombres. Sí, pero el gato no lo puede llamar desde donde... O sea, no el gato mismo. Se lo quiere, pero responde al nombre. Tiene esos códigos de convivencia en algún punto. Sí. Pero igual, ¿por qué estamos reduciendo el día del animal al gato y al perro nada más? También uno puede tener una rana, como en el caso de Laura Higa, sí, un hámster. Sí, lo de la rana de Laura Higa yo no entiendo. ¿Dónde la tenés, Laura? ¿En una pecera? ¿Cómo es? Sí, en una pecera. En una pecera. Yo tenía una tortuga también. Ah, me olvidé decir. La tortuga Olivia, que falleció este también. Año. Olivia, que en paz descanse. Pero después también se pueden tener tortuga. Caballos. Caballos, sin duda, mi segundo animal favorito. No me gustan los caballos. No, vos le tenés miedo a todo. No. Me da miedo subirme a los caballos. Me dan como cosa de que en cualquier momento te tiran. Pasar por al lado de un caballo también te da miedo. Sí. Para, volviendo a lo de la... Me quedó una pregunta con respecto a la rana, Laura. ¿Es una rana que vos agarraste del pasto así nomás? ¿Es una rana loca traída de algún país loco? No, es una rana que compré en el jardín japonés. Es esas albinas. Sí. Que son totalmente acuáticas. Sí, ¿que se lamen? Sí. No tienen lengua. ¿Y cómo se murió? ¿Pinque o cerebro? Porque no sabemos cuál es cuál. Flotando apareció. Sí. Por ahí apareció toda hinchada una mañana y bueno. Bueno, está bien. Qué fea historia. Está bien. Sí, ¿no? Pobre Pinky o cerebro, no vamos a saber. Es verdad, Gala, con respecto a los otros animales, y creo que con respecto a eso también es un rol bastante decisivo el que juega el zoológico. Yo particularmente tengo mis discrepancias con el zoológico. Me parece como un poco, si bien es una excursión para los niños y una forma de conectarse con animales que no tenés otra forma de ver y que no es que vivieron libres y después los encierran, sino que siempre fueron criados en cautiverio, es raro. Ver el animalito encerrado a mí me hace un poco de ruido. Sí, obviamente a mí me pasa un parecido a vos, de que voy al zoológico muy de vez en cuando, generalmente sí, para pasear al sobrino o a mi hermana en algunas ocasiones, y es un ambiente bastante feo, generalmente siempre están durmiendo, están aburridos los animales, es como bastante gris. Sin embargo, Por otro lado, el zoológico de la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de trabajos con animales, sí, para preservación de especies, trabajos así de cuidados, de que se reproduzcan, un montón de cosas que están buenas, o sea, en algún punto tienen un, sí, pero el tema de un amor, ejemplo, una pasión por los animales. Ahora el show de el circo show, siempre, claro, el show es no me gusta, porque uno se pone en el lugar de que, digamos, el animal no puede elegir. El show de mundo marino, bueno, con los delfines, es horrible. ¿Cómo está permitido eso? ¿No? La Sociedad Protectora de Animales no dice nada al respecto. No hay nadie que ladre. Y no sé. Bueno, en España están permitidas las carreras, las cosas de toros. Es verdad. Los toros, y los terminan matando esos animales. Que eso es mucho peor. ¿Cómo los terminan matando? Y sí. Los matan. ¿Cuando termina la corrida los matan? No, los matan durante. O sea, la idea es como que le van clavando cosas al animal. No. Es así. No. El torero le va clavando... Pero igual no es lo mismo. ¿Corrida de toros es lo mismo que lo del torear, digamos, lo del torero? Ah, no. Pero uno me hace sí, el otro me hace no. Chicos, se me pone de acuerdo. Es la corrida de toros, ¿no? Bueno, no sé. Claro. El bache. Muy bien. Una es la corrida de San Fermín, en donde sueltan a los toros, y la otra es la corrida de toros tradicional, con el torero, con el vestido tradicional, y ahí es en el cual lo matan. Es la tauromaquía. La Wikipedia, Tomás, muy bien, ahí aclarando los tantos. Con respecto a los animales, Gala, ¿vos pensás que tenemos algún instinto animal? ¿Qué tenemos de instinto animal? Creo que sobre todo el sexual. El sexual. Igualmente sobre me parece todo. Que yo una vez había leído que solamente los delfines, además del ser humano, tienen sexo por placer y no solo para reproducir la especie. Sí, es verdad. Así que en ese sentido, es como que hay una diferencia, porque ellos como que... O sea, sí, pero no quiere decir que no lo disfruten, pero es más una cuestión reproductiva que... Pero no estoy hablando del disfrute o no. Generalmente, como en el ser humano, la cuestión sexual es como que... La puede hacer sin pensar, como en algún tipo de instinto animal. En todas las otras acciones de la vida es como... que pensamos, analizamos, a ver si está bien, si está mal. Y a veces el deseo sexual es como que ataca directamente, como sí. No. Sí, sí, sí. Y no ve parámetros. El instinto de supervivencia también. La preservación de los que son similares a vos, eso también puede ser. Puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno. Después, no sé, de vez en cuando me agarra esa de comer con la mano. Y... Claro, la pata de pollo así. Sí, esa está buena. Sí. Rascarme con la piel. Alguna animalada siempre te vas a mandar. Muy bien, 29 de abril de hoy homenajeamos. ¿Sabés cuando somos realmente animales? Cuando vas a un recital y están todos los baños químicos y están con colas gigantes y decís, bueno, me voy a los yuyitos. Ese es un instinto animal. Instinto animal de la tierra a la tierra. Volviendo a las raíces. Claro. Es verdad eso. Muy bien, 29 de abril decía entonces, hoy homenajeamos a nuestras queridas mascotas. Gala, por favor, no prenda fuego el estudio. Atate las manos, ¿sí? No seas un animal. Se prende fuego, vamos a ir con el primer tema de esta noche, si les parece, justamente hablando de animales. Soda Estéreo es lo que suena haciendo Canción Animal. Esto es el fin del fin de Hasta las 12 nos quedamos. Cuando el fuego...

la fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Minutos aquí en el fin del fin de Nacional Rock, en lo que estás escuchando. Antes sonaba Valle de Muñecas haciendo Vamos al Cine, y como bien indica nuestra artística apertura de este segmento de todos los domingos, momento de cine, con esta oportunidad de la mano de Tomás Luzzani. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, la verdad, muy bien, muy contento de estar acá, como siempre, de disfrutar de su compañía. Qué bien, la otra vez viniste con una agenda muy copada del Bafisi, que ya terminó, es parte del pasado, y en esta oportunidad viniste con un gran invitado. Lo tenemos aquí en la mesa a Armando Bo, director de El Último Elvis. Bienvenido, buenas noches, Armando. Buenas noches a todos. Ponete bien derecho al micrófono. Ahí va. Móvelo si querés. Dale, es mío, ¿eh? Mirá que empiezo a hablar, ¿eh? Bueno, Tommy, ¿por qué Armando hoy aquí con nosotras? Y es la película del momento, viene de haber sido la peli inaugural del Bafisi, el público la está disfrutando mucho, tuve la posibilidad de ir a verlo en una sala comercial repleta en el Cine Gaumont, y la verdad que también tenemos una historia muy interesante, le fue muy bien en Sundance, muy buenas críticas allá, y hay que aprovechar, hay que, cuando surge una película así que pasa una vez cada mucho tiempo, hay que aprovechar, conocer a la gente que la hizo, aprender, que nos cuenten qué es lo que tiene la película y por qué se conecta tan rápido con el público y tan bien. Seguro, seguro. Muy bien, bueno, che, vamos a... Me convenciste, Tomás, voy a ir sí, a verla. Sí, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Mucho amor en las palabras. Por algo será, por algo será. Además, bueno, tenemos aquí una persona y tiene una historia bastante particular porque no es su primer acercamiento al cine. Tuvo la posibilidad de trabajar como guionista en una película a la cual también le había sido muy bien. Estoy hablando de Beautiful, la película de Alejandro González Iñárritu. ¿Estoy en lo correcto? Sí. La verdad que fue genial poder tener la oportunidad de trabajar al lado de Alejandro antes de hacer la película del Último Elvis. Aprender muchas de las cosas de las cuales... son geniales de Alejandro, y también por ahí aprender de las que por ahí no son tan geniales. Y sí, vale aclarar que Elvis es una película muy diferente a Beautiful. Sí. Claro que son hermanas lejanas, porque bueno, tanto Nicolás Giacobone como yo participamos, pero sí son dos mundos diferentes. Alejandro tiene un mundo muy claro, y Alejandro me refiero a Iñárritu. Él tiene su tono, ¿no? Su drama así tan claramente planteado. Y bueno, y creo que Elvis tiene otros delirios, otras locuras, y al mismo tiempo un acercamiento al humor que obviamente en algunos momentos, en el drama, siempre también el punto de vista tiene algo de humor. Así que bueno, veremos cómo lo está recibiendo la gente, que creo que por ahora está funcionando espectacularmente bien. Está muy bien. Ahí eso, tiene esos momentos de humor sutil que despiertan una carcajada ahí en el público. Sí, que está bueno. Vamos. Dentro del proceso creativo, ¿cuánto cambia para vos escribiendo el guión, y cuánto cambia una vez que vos ya tenés ese guión a la hora de rodarlo? Y cambia, la verdad es que cambia, el guión claramente es un arma para la filmación, ¿no? O sea... Creo que el guión es vital para una película, vital desde el lado de tener una historia importante. La estructura del guión es muy importante también, pero la realidad de la película se hace en el set. Y bueno, en el set está la magia o el fracaso, digamos, de una escena, ¿no? O sea, hay que encontrar la realidad, que fluya, que los actores funcionen, que sea sutil, que no sea una sobreactuada, que no esté melodramática. Y bueno, creo que todo eso en el guión uno lo puede pensar, pero bueno, después en la realidad es otra cosa, ¿no? O sea, cuando estás ahí en el set y la escena no funciona, hay que cambiarla, y bueno, claro. Y en Elvis tuvimos que reescribir bastante en el set para que funcione. ¿Y cómo surgió la idea? Porque es algo muy particular, y también cuando uno ve el reparto se da cuenta que era la gente para el personaje. Sí, la verdad es que la idea nació de conceptos que, digo... A mí la temática de la falta de personalidad, de la negación, sobre todo el fanatismo, es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho, creo que la película indirectamente también habla sobre la fama, ¿no? Sobre cómo ve la gente a los famosos y cómo ve la gente a los músicos, a los artistas, ¿no? Que se los idolatra, obviamente, por tener un talento para el arte, pero que, bueno, que se olvidan muchas veces de que son personas que les pasan cosas comunes como a todos, y que si uno va y les toca la nariz, es una nariz de verdad. Y bueno, y creo que la gente sabe de Michael Jackson, pero creo la verdad es que habla un poco sobre eso, y bueno, y así surgió un poco la idea de usar el cliché de Elvis para hacer una película, ¿no? Es una película que también está en la cuerda floja entre el fanatismo y la enfermedad, ya, ¿no? Entre el tributo, digamos, la historia del hombre que vive para Elvis, se siente Elvis, y por otro lado también ya el grado en donde no puede dejar de ser él, o sea, como que no tiene... Totalmente. La verdad, claro, es que la intención era que la película tenga muchos condimentos, o sea, como decís vos, o sea, también la película es una película muy psicológica, creo que profunda, contada totalmente desde el punto de vista de este personaje, y para mí en todas las decisiones desde el lado de la dirección fueron vitales el tener clara, ¿no? el punto de vista de él, ¿no? Y todo lo que pasa en la película, todo lo que se ve, está basado en lo que podría sentir y ver y soñar este tipo. Entonces, claro, digo, desde la estética, desde la actuación, desde la música, desde mismo... Nada, todo está supeditado a lo que siente este personaje, y bueno... sí, la verdad que es una película psicológica, muy psicológica, sí, de este tipo, sí. Hablás de la estética de la película, y si bien hay algunas cosas que realmente resaltan en primer momento, como la fotografía, el trabajo de vestuario, algo que me llamó muchísimamente la atención y es el diseño sonoro, tanto desde el punto de vista musical como el diseño sonoro en general. ¿Lo trabajaste de alguna forma en particular? La verdad es que... por suerte, estando acá Patricio, mi socio y productor, tuvimos un montón de tiempo. En general, con respecto a la producción, creo que hicimos rendir el dinero de una manera muy, muy acertada. O sea, entonces, mismo llevándolo esto al sonido, tuvimos bastantes días de mezcla. Trabajó un amigo nuestro, Martín Porta, que hizo un trabajo espectacular. Y fuimos, la verdad es que el sonido... Es como la dirección de arte, como la fotografía, como todas las ramas de la película, ¿no? O sea, hay que tomar decisiones estéticas del sonido y hay que ir ahí, ponerse, sentarse y empezar a escuchar y a ver qué tipo de sonidos te gustan, canta qué estética. En vivo. No es un detalle menor. El personaje canta en vivo, pero sí, con respecto al sonido era tomar decisiones si es, a ver, este auto no nos gusta porque suena muy, muy argento, sí, y queremos un auto un poco más... que suene como película, ¿no? O sea, no sé, digo... Más nostálgico. Sí, digo que fuera pro. O sea, queríamos una película desde la producción, incluyendo el sonido, que se sintiera una película fuerte, sólida, pero que no tuviera que sentirse solo realista, ¿no? O sea, que tuviera una realidad y de alguna manera ficcionada también. Este es como el primer trabajo para muchos en esta película. Vos como director en un primer lugar, y también los actores, John McKiernan, sí, y Margarita López, fueron sus primeros largometrajes, y en el caso de John McKiernan y el primer trabajo como actor. Sí. Y creo que Griselda Siciliani también hablábamos de que es la primera película de ella en cine. ¿Cómo fue el trabajo así de...? Y nadie sabía hacer nada. Éramos todos gente, ahí, nos mirábamos entre nosotros y era, ¿qué hacemos ahora? Claro, todos primerizos. No, la verdad es que yo sí estaba debutando en una película como director, uh-huh, pero bueno, hace casi 13, 14 años que dirijo, así que sí, el rol de director sí lo conozco bien. Obviamente era otra, estaba contando una historia, había personajes profundos que mantener y un relato que generar suspenso y ganas de ver, así que sí, había un fuerte grado de improvisación y de seguir el instinto. Y con respecto a Griselda, es una profesional hiper talentosa que tuvo que hurgar en su talento para encontrar el personaje, y fue espectacular. Y creo que también con John y Margarita, que sí son debutantes como actores, que hicimos un trabajo muy, muy intenso desde la obsesión con los ensayos. Tuvimos una ayuda de Maricel Álvarez, que es la actriz que actuó, la chica que actuó en Beautiful, que nos dio una mano espectacular para ser coach de Johnny y Margarita. Y, y los dos ensayaron todos los días durante 4 o 5 meses. Así que la verdad que la película se ve muy natural por ahí, muy real, pero hubo desde el lado del laburo se laburó mucho en todos los lugares, ¿no? Desde ensayos, arte, fotografía, sonido, o sea, hay mucho laburo detrás que por ahí no se ve o la gente no sabe, pero que nos rompimos el lomo. Seguro. John McKiernan es un imitador de Elvis, digamos, en su profesionalmente, digamos, en su vida real, pero además es un arquitecto que nada tenía que ver con la actuación. ¿Cómo fue la selección de él como personaje? Primero, ¿no? Me gustaría aclarar, según lo que dice él, ¿no? Que él no es un imitador, sino que es una banda tributo. O sea, él tiene un acercamiento hacia Elvis que no es desde lo superficial, se pinta el pelo, las patillas y hace... sino que él es un músico que, bueno, que canta, la verdad es que una es impresionantemente bien. Y... Así que, su acercamiento hacia Elvis es con esa distancia, digamos. Y esa distancia lo ayudó mucho a también a entender el personaje que tenía que interpretar. De vuelta, me parece importante aclarar que esta película no es sobre Elvis, sino es sobre Carlos Gutiérrez, sobre su realidad, sobre su familia, sobre sus sueños, sobre su negación, sobre su relación con su hija, que durante gran parte de la película se cuenta ese encuentro entre esa hija y ese padre, y de alguna manera cómo se aprenden a querer entre ellos, ¿no? Con la falencias que tienen sobre todo Carlos para poder quererla, pero que bueno, que la aprende a querer y a demostrarle algo de afecto. Así que la verdad que la aparición de él fue casi mágica para la película, nos dio una justificación muy fuerte para el personaje, para la credibilidad, sobre todo esa voz impresionante para cantar a un tipo que se cree que es Elvis, es increíble. Así que esta película la iba a actuar un actor de primera línea y bueno, por H o por B no la pudo hacer. Y bueno, y de alguna manera teníamos a John ahí al lado y no lo habíamos visto. Y un día surgió la idea de por qué no hacíamos una prueba, se la hicimos y al otro día vimos editar la prueba y dijimos... Es él. No puedo creer que no vimos este tipo. El tiempo. Teníamos a Marlon Brando en Argentina. Muy bien. Volviendo a lo técnico, uno se sienta en la sala y así como empieza la película, empieza con una proeza técnica, un plano secuencia inicial maravilloso. ¿Cómo surgió la idea de hacer ese plano secuencia inicial y desde lo técnico, cómo lo llevaron a cabo? La idea de la película era seguir al personaje constantemente, creo que eso está plasmado en la película, y de alguna manera... es como que estaba el concepto de que la cámara estuviera pegada a él, ¿no? Entonces, se me ocurrió que por qué no empezar despegado y pegarse a él, ¿no? Y el lugar estaba muy, muy... me gustaba mucho y, bueno, la verdad es que surgió así intuitivamente, ¿no? O sea, surgió como surgen también muchas de las cosas, ¿no? Todo es tan... requete pensado, a veces surgen cosas así y de alguna manera también para mí era importante en general en los shows tratar de que haya el menor relato posible, o sea que fuera lo más fresco posible y que no haya tanto relato y te pongo un plano general y un plano corto, sino que y tampoco queríamos que haya inserts de gente, no nos importaba lo que la gente opinara ahí, sí sentirlo por ahí en unos aplausos, pero lo más importante era ver lo que siente este tipo cuando canta, así que bueno, con esos conceptos un poco salieron cómo tenían que hacer los shows y bueno, esa toma también incluía en eso. Sí, creo que se suma lo que vos decís, por un lado la sutileza y por el otro lado la belleza. Sí, y también tener un punto de vista en el relato, ¿no? Que no era contar el relato, a ver, bueno, un plano un extra reaccionando y un plano general y para contar, sino era simplemente contar una sensación de un tipo... sintiendo que es Elvis y teniendo el talento como el que tiene, ¿no? Muchos años remando para poder llevar a cabo la película. Sí, la verdad que sí. Fueron muchos años, casi 6, 7 años. Desde que empezó la primera idea hasta hoy. Creo que fue creciendo, madurando junto con todo el equipo. Nosotros hace casi 8 años que tenemos la productora y fue, madurando con nosotros, la fuimos queriendo cada vez más. Se fue convirtiendo en una realidad, un montón de sacrificio y también sacrificio sobre todo porque también tenemos otra profesión que es la de filmar publicidad y bueno, convivir a veces no es fácil con los dos laburos, pero bueno, uno le pone el alma a las dos cosas y está bueno que ninguna de las dos sientan un cambio. Un gran comienzo tuviste, Armando, igual. Gran trabajo de la productora Revolución, ¿no? Sí, la productora Revolución. Y me imagino que tampoco debe ser fácil todo el trámite de hacer la película en exteriores internacionales, digamos. Filmaron gran parte. La verdad es que tuvimos apoyo de varios amigos. Sí. Y de vuelta, no solo es fácil o difícil, sino es cómo uno encara el laburo y cómo se maneja la dirección y la producción. Estamos acostumbrados a filmar y filmar en cualquier lado también. Bueno, eso es lo que también nos puede dar la publicidad, ¿no? Que estamos acostumbrados a filmar en el exterior también. Claro. Pero ¿no te emocionó ir estar allá y decir, bueno, ese en algún punto es concretar realmente la película? No, todo, fue increíble. Obviamente que nos dimos todos los lujos. Desde la dirección, desde la producción, desde la fotografía, desde el sonido, digo, no nos privamos de nada. Sí, tuvimos que ordenar un poco para, o sea, había una premisa muy fuerte que era no irnos de presupuesto y bueno, tuvimos que lucharla, pero fue un lujazo poder estar allá y al mismo tiempo muchas de las cosas que se ven en la película no son allá, o sea, como que fuimos allá a filmar solamente dos días, una unidad muy chiquita. Ajá. Y muchas de las cosas que se ven en la película son en Argentina, reproducidas. Y esa es la parte que no me gusta saber. Yo quiero vivir la fantasía. Por eso no te voy a contar mucho más. Simplemente saber que en esos últimos 20 minutos nos gastamos el 40% del presupuesto. Sí, ¿no? Sí, me imagino. Básicamente. Acá haga mucho pesar del señor productor. Pero quiero decir algo al respecto. Patricio Álvarez, uno de los productores. Hola. Patricio, ya que estamos, después pudieron volver allá y presentar la película. ¿Cómo fue esa parte de la experiencia? Ir con la película terminada y que los estadounidenses, que son tal vez los más cercanos a Elvis, dieran su devolución. Y la recepción fue bárbara en Sundance, la verdad. Tanto las críticas como el público nos acompañó, nos saludaban en la calle. Estaban contentos de la propuesta, creo que era diferente. Y era el festival que nosotros creíamos que podíamos estar, que nos podía ir bien. Y la verdad que no nos equivocamos en ese aspecto. ¿Fueron con todos? ¿Con los actores incluso? Sí, fuimos con Griselda, John no podía. Ajá. Y bueno, parte del equipo. La verdad que fue un lindo grupo. También fue una gran inversión viajar todo. Sí, me imagino. Fue difícil, pero bueno, estaba bueno compartirlo con todos. Y bueno, y la verdad es que sabíamos que la película iba a funcionar. Y bueno, y hoy estamos muy contentos porque la verdad es que ayer la fueron a ver 8.500 personas y hoy las perspectivas son mayores y bueno, parece que la película está gustando, lo cual también nos dice que la gente le gusta ver películas sólidas, bien producidas y bien lanzadas. Así que, nada, obviamente a las 6 de la mañana nos levantamos con mucho miedo a mirar las cifras, obviamente. Sí, sí. Es nuestra primera película y estamos... Pero está muy bien, chicos, está muy bien. Así que pueden dormir tranquilos y levantarse tranquilos y que siga así. El último Elvis la pueden ir a ver en todos los cines, en todas las salas. En realidad está... Sí, está... Están los trajes de... Pueden ir al Gomón, que es muchísimo más económica la entrada, pero también están las salas comerciales que son... Sí, está bueno aclarar, está en San Miguel, está en Aedo, está en el conurbano bonaerense, en un montón de lugares, o sea, sí. Busquen, hay 36 copias, también incluyendo el interior, Rosario, Córdoba, o sea, la verdad es que la distribuidora se la jugó, estamos muy agradecidos con ellos y la están apoyando a la peli porque le gusta, así que bueno, digo, a ver cómo nos va mañana, viviendo día a día esto, pero bueno, hoy estamos contentos. ¿Cómo sigue? Porque acá, o al menos en Buenos Aires, la película ya se estrenó. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen en el extranjero? Porque es una película que se puede, creo yo, vender bastante fácil y puede llegar a gustar mucho. ¿Y cómo sí, sigue fácil? El cine está pasando por un momento delicado. Nada es fácil vender una película, por más que a uno le guste y que funcione. Digo, después hay que hacer una gran inversión para estrenarla y un montón de cosas. Así que creo que el cine está pasando una gran crisis en el mundo. Creo que un poco perdiendo una batalla contra la televisión, así que fácil no es, pero bueno, tampoco queremos regalar la película, no, o sea, estamos contentos con ella, nos gusta, la queremos, hay ofertas, la verdad es que para Estados Unidos, para Francia, Brasil, para Suiza, hay, nada, estamos trabajando en eso, pero no queremos agarrar el primer sándwich que nos llega. No, seguro. Perfecto. ¿Vos, Armando, tenés algún fanatismo así por ahí parecido al de, no tan extremo como por el Messi, por Messi? ¿Por Messi? Sí. Fanático. Epa. ¿Se amplía el fútbol en general o es particular no, de la solo con de Messi? Me gustaría ser como Messi, así que me voy a cortar las piernas para ser un poco más bajito. Hay que destacar que tu fanatismo por Messi pareciera tener alguna conexión con la película, porque se trata de un padre acercándose a la hija justo en el momento en el cual Messi anuncia que va a ser padre. Y claro. Sí, no, la verdad tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Hace 7 años me dijeron que Messi iba a ser justo padre ahora y bueno, y por eso decidimos hacer la película. Claro, perfecto. Un visionario. Bueno, Armando Bo, director de El Último Elvis, también pueden entrar en la página que es www.elultimoelvis.com. Ahí pueden ver, bueno, todo lo que es el elenco, está el trailer, la sinopsis. Que tiene muchos colegas también, ¿no? Sí. De otros músicos. No, siendo... es genial la cantidad de lo que se deben haber divertido. Por 40 pesos pueden ver a Axl Rose, pueden ver a Charlie, pueden ver a Iggy Pop, la de Iggy Pop, pueden ver a Elvis y a Freddie Mercury. Me imagino los muertos de risa, de eso, ¿no? Se deben haber muerto de risa diciendo, porque todo bien, vamos, todo el respeto a los imitadores desde ya, pero un poco desequilibrado, un toquecito suelto, algún tornillo tenés que tener para dedicarle toda tu vida a parecerte a otra persona. Y bastantes. Y tenerlos todos juntos. La verdad es que fue muy peligroso tenerlos a todos juntos para la película. Para la película que queríamos hacer era toda una proeza que funcione, que estén todos juntos y que no fuera una cosa bizarra, claro, chabacana, porque, fácil, ¿no? De un humor pedorro. Así que controlar ese tono fue un desafío y bueno, por suerte no sacan la atención de la historia de Carlos Gutiérrez. Perfecto. Muy quiero bien. Invitar a los oyentes a que se acerquen a ver el tráiler de la película porque es realmente maravilloso y aprovechar y consultarles cómo surge el tráiler, si lo hicieron acá, lo hicieron afuera, porque se destaca por encima del resto de los trailers que se suelen hacer acá en la Argentina. Surgió yendo a filmación, escuchando la canción que había grabado John. Y la verdad es que surgió ahí la idea. Y bueno, y un día teniendo que tener un tráiler, pero hace bastante que no era el tráiler de lanzamiento, para mostrarle a alguien algo de la película y empezar a moverla, se editó así como velozmente y no lo pudimos cambiar, no lo pudimos dejar. Así que surgió como surgen de vuelta las cosas. Muy naturalmente y bueno, estamos orgullosos del tráiler también. Perfecto, ahí lo pusimos en la página, nuestra página de Facebook, El Fin del Fin de. Armando, te agradecemos que hayas venido hoy aquí, Patricio Álvarez también. No podemos pasar música en inglés en esta frecuencia, lamentablemente nos encantaría poner un tema de Elvis, Johnny Cash, Hank Williams y la pasamos bomba. No podemos, así que como la película se llama El Último Elvis, se nos ocurrió que quizás podemos pasar un tema de lo que sería el primer Elvis nacional, el primer Elvis Argento, una pseudo copia. El primero que hizo temas de Elvis Presley acá. Era más fácil antes. Se tomó el trabajo de traducirlos y exactamente. Todo. Exactamente, así que vamos a escuchar a Sandro haciendo un cover de Elvis, que es Eres el demonio disfrazado. Muchas gracias. Sonríes como un ángel. Sonríes como un ángel. Besas como un ángel. Y besas como un ángel. Y eres demonio con un disfraz. Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor. Sonríes y yo sonrío, dichoso de tu amor. Y después mi felicidad se cambia por dolor. Sonríes como un ángel. Sonríes como un ángel. Besas como un ángel. Y besas como un ángel. Y eres demonio con un disfraz. Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor. Oh, yeah. Sonríes y yo sonrío, dichoso de tu amor. Y después mi felicidad se cambia por dolor. Sonríes como un ángel. Sonríes como un ángel. Besas como un ángel. Y besas como un ángel. Y eres demonio con un disfraz. Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor. Oh. Oh. serás tú el demonio del amor. Oh yeah. Sonríe si yo sonrío, dichoso de tu amor. Y después mi feliz. Termina el fin de con las chicas Gala y Vicky por National Rock. Un minuto nada más para que sean las 10 de la noche. Vamos a ir rápidamente con la agenda alternativa de cine. La agenda mano de Tomás no careta Lusani. De cine. Anti careta, uh-huh. Anti 40 pesos la entrada, ¿eh? Nada que salga 40 pesos la entrada, no. Me parece que entonces no tengo nada. Queremos cine barato, popular y nacional para todo el pueblo. ¿Quieren cine nacional no, y popular? Mentira. Tengo para presentarles El Hada Buena, una fábula peronista, una película nacional y popular. Que se estará proyectando el día miércoles a las 21 horas en el espacio No Avestruz. Esto es Humboldt 1857, una película ambientada en un futuro cercano donde uh-huh. resurge la figura de Perón y de Evita. Muy bien. Por otro como lado, ahora. Como ahora. Por otro lado, para aquellos que les gusta el cine un poco más clásico y tener la posibilidad de ver en cine una película que ya fue vista, reverla como corresponde con el parlante, con la pantalla gigante, tenemos El Resplandor, el clásico de terror de Stanley Kubrick con Jack Nicholson, Shelley Duvall. Hay un ciclo de Kubrick ahora. ¿No? Hay un ciclo en de Kubrick. En el marco del ciclo de Kubrick, ¿no? Exactamente. Galugones. ¿Para qué me llaman? Hoy ya saben todo. La semana todo. Pasada hablar de lo mismo. Y una retiene la información. No se pisen, no se pisen. No, no. No, y además es porque el ciclo tiene como 2 semanas de duración, porque son un montón de películas. Así es. ¿Cuándo hoy? Esto va a ser el próximo sábado, el sábado 5 de mayo. Ajá. Hay varias funciones, tenemos 3, 14, 30, 18 horas y 21 horas. Así que no hay excusa para no ir. Muy bien, me encantó, me encantó. Acá Rodo dice, acaba de ganar en Cuba, signos de admiración. Drogo. Supongo deja de drogarte, Drogo. Supongo que se refería a la primera película que nombraste, ¿no? Es verdad. Ganó el premio a la mejor película en el Festival Pobre de La Habana. Bueno, perfecto. Mm. Felicitaciones. Bueno, entonces Tommy, Kubrick y No Avestruz en El Hada Buena. El Hada Buena, una fábula peronista. Perfecto. Bueno, excelente lo tuyo, Tomás Lusani, te agradecemos. ¿Algo más? Excelente lo de ustedes, por supuesto, como ¿lo siempre. Nuestro? Ay, gracias. Bien, bien que vino Armando vos, que está ahí. Vos. Pleno. Vos, Armando. ¿Vos estás Armando? Yo Armando y vos. Yo picando y vos Armando. Muy bien, bueno, basta. Era el chiste que no íbamos a hacer. No lo íbamos a hacer, pero lo teníamos que hacer. Fue, que era como... Lo estuvimos haciendo toda la semana. Armando vos, picando yo. Bueno. Ay, ¿qué te hace? Y él que es el anti todo. El Hada Buena. Ahí está, Rodolfo acá amplía la información. El Hada Buena acaba de ganar el premio a la mejor película del Festival Pobre de La Habana. Así que bueno, muchas gracias, Rodo, con la una información. Una excusa más para ir a verla, miércoles 21 horas, espacio No Avestruz, Humboldt 1857. FM 93.7. Nacional Rock. 93.7. ¿Te suena? Esto suena en National Rock. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba National Rock 93.7. Si escuchás rock, estás en 93.7. National Rock. Un género. Más que un género. Una actitud. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. El sueño americano. Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. ¿Se te cayó la hamburguesa? Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño, teníamos un sueño.

quiero comer sin leche otra vez. Ya no. Nacional Rock. Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la República Argentina es la hora 04 minutos. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 7 grados 9 décimas, la sensación térmica 7 grados 1 décima y la humedad 89%. YPF aumenta un 25% la provisión de combustibles prevista por Repsol para este fin de semana largo. Asimismo, se reforzó la provisión para el 1 de mayo, ya que la firma española no contaba con ninguna planificación especial para esa fecha. Los asambleístas de Gualeguaychú marcharon contra la pastera ex Botnia. Durante la movilización hacia el Puente Internacional General San Martín, denunciaron contaminación tanto en el agua como en el aire. Los investigadores creen que el bebé de 3 meses encontrado en un contenedor fue asesinado con un elemento punzante. En tanto, su madre continúa detenida y será indagada a finales de esta semana. Argentinos Juniors y Atlético Rafaela empataron sin tantos. El partido correspondió a la duodécima fecha del torneo Clausura de Fútbol. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 7 grados 9 décimas, la sensación térmica 7 grados 1 décima y la humedad del 89%. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7. ¿Te suena? No olvides que tu estilo es parte de tu arte. Suena en Nacional Rock. Escribinos a 93.7@radionacional.gov.ar. ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decir. ¿Quién soy? Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. En el jardín florido vuela un puñal sin razón. 12 chicharras rosas bailan al son de este sol. Me dijeron mil veces, debes inventarte un dios y un millón de días desperté de mi pavor. Somos solos. necesarios. Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor. Nacieron como banda a mediados de la década de los 90 en la ciudad de La Plata, pero también tienen cierta